La Cucharilla, una hora para tomar con el café. David. Qué tonto, pues sí. Sí, tú sabes que al principio había ciertos prejuicios. Ah, este le va a durar 4 minutos, este chavalín. Ya sabes, este país es muy majo para la gente cuando empieza. Sobre todo para la gente cuando empieza a tener mucho éxito, ¿verdad? Bueno, somos majos los españoles. Yo creo que cuando empieza y cuando son bastante conocidos y grandes. Porque lo que estamos viviendo últimamente con el apoyo a los artistas españoles no es para nada positivo. ¿Por qué damos, David? ¿Por qué damos, por supuesto, que el éxito solo puede convertir a una persona en alguien peor, cuando en tu caso es evidente que no ha ocurrido? No lo sé. No lo sé qué está pasando últimamente. Quizá, no sé, es que no tengo ni idea. Hay demasiada libertad de expresión, ¿no? Yo creo, ¿no? Y ya están un poco difuminando un poquito, y el apoyo a los artistas españoles, sobre todo más españoles en tu propio país, que es lo que más te duele, están sufriendo, pues la verdad, no sé, palabras de todo tipo, invenciones de todo tipo, que la televisión tiene un poder muy fuerte, ¿no? La gente se puede creer absolutamente todo, ¿no? Me parece injusto, ¿no?, que hablen y que no apoyen a su artista, a cualquier persona, ¿no? Bueno, más que excesiva libertad de expresión, un mal concepto de la libertad de expresión que debe acabar allí donde empieza el Código Penal, ¿no? Efectivamente. Y la Constitución y los derechos que todos tenemos. Pero no, es que no lo veo. Muy buenos días y bienvenidos un día más a La Cucharilla, aquí en Borja Sobradia. Burrería. ¿No? Lo de Bisbal. Burrería. Bueno, increíble. Esto que acabáis de escuchar se emitió la semana pasada en el programa de la conocidísima Julia Otero. Sí. Y bueno, pues entrevistaron a este hombre que es David Bisbal, uno de los triunfitos que triunfó en la primera edición de Triunfa, que yo te pago el disco. Sí, eso no es más que eso el programa. No, lo hemos puesto principalmente por la magnífica frase de "en este país sobra libertad de expresión". Yo, desde aquí, es que por favor. No, si lo piensas es una buena frase, la verdad. Sí, porque, sí. No sé. Porque sobra libertad de expresión para comprar, por ejemplo, libros, discos de Bisbal, ¿no? Claro. Había que haber una ley que dijera que, bueno, que este tipo de gente pues no podía surgir del averno y tenían que quedarse ahí, ¿no? Pues eso. Pues es que me lo encontré anoche de casualidad. Y dije, esto se merece primera posición en el minutado de La Cucharilla de hoy. Hoy es el número programa 42, 17 de septiembre. Recordamos la dirección de correo electrónico, por si nos queréis enviar a uno. No lo vamos a mirar hasta esta noche, que es lacucharillaradio@gmail.com. Y Vicente, después de que tosa y de tirar el hígado por la boca, nos va a recordar el blog, por ejemplo. lacucharilla.blogspot.com. Ese tono Iker Jiménez. Sí, bueno, es un poco... ¿Lo viste anoche? Sí, Iker Jiménez, la verdad es que ahora se está volviendo escéptico, ¿eh? No, me extraña con los elementos que lleva ya el programa. Vi una parte, vi una pequeña parte de unos minutos y... Sí. Y bueno, estaban sacando el tema de este famoso columpio que se mueve solo. ¿Lo has oído? No. Bueno, pues hay un columpio en México que se ve que se mueve solo, ¿eh? Se mece solo. Como si tuviera algún niño dentro, pero no. Hablando hay ningún de mecer, niño. Ayer hicieron La mano que mece la cuna. Yo vi El pianista. Yo también. Ah, bueno, vale. Ayer vi unas cuantas películas, sí. Vaya, vaya. Bueno, pues eso, estaba apareciendo el vídeo este, que ya llevo unos cuantos días rulando por ahí. Sí. Y nada, simplemente es un columpio que se mece solo y tal. La gente alrededor ahí lo paran y vuelve a moverse y tal. Bueno, sí, la gente hace fotos y tal. La gente ha ido a mirar a ver si hay un cable o algo. Claro, entonces Iker Jiménez estaba ahí de escéptico. Ahí ¿De qué me habéis traído? Puede haber arriba, puede haber algún artilugio, no sé qué, o puede haber alguna persona con un cable o algo así también. Bueno, yo flipé bastante con lo del escepticismo de Iker Jiménez. Yo vi lo de las sectas o no sé qué, que creo que venía, lo he leído ahora en el periódico, creo que venía por lo del otoño alemán. Lo de las sectas y tal, todo aquello que surgió después de mayo del 68 y... Sí. Y no sé, estaban hablando de eso, del sectarismo y de los suicidios colectivos y eso, pero no. Vaya. Cambié enseguida porque estaba ahí el pianista. Uh-huh. Y dije, creo que es mejor ver esto que... Sí, sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, el número de teléfono al que debéis llamar, esto ya es imperativo, 96-363-3702. Y iba a proponer un concurso, pero ahora mismo se me ha olvidado qué. Así que vamos a continuar. Pues mira, ayer vi la última película de Danny Boyle y os preguntaréis, ¿quién es Danny Boyle? Pues es el director de películas tan célebres como Trainspotting o Shallow Graves, en las cuales... El protagonista era Ewan McGregor, y de bodrios tan sumamente pasteleros como La Playa. Sí, bueno, hay de peores, ¿eh? Sí, no, pero, o sea... Hay peores. ¿Cómo es posible? Ya, bueno, quién sabe. Y, bueno, pues es la historia de dentro de 50 años, una misión espacial se va al Sol a reactivarlo porque se está muriendo. Y si se muere el Sol, nos morimos nosotros porque las plantas no crecen y no crecen y no producen oxígeno. Y entonces se van con una nave grande que te cagas. ¿Cómo se llama? Sunshine. Ah, vale. Okay. Eso, pues el brillo del Sun. Ya ha salido en Sin la Mula, ¿no? No, no sé, a mí me la trajo mi padre en DVD. Ah, pues en justamente DVD. Ha salido, ayer la metieron. Vaya, en hombre. Páginas estas. Está bien, es un poco rayante y eso, pero está guay, o sea, uh-huh. Pues eso, una nave espacial ahí con su escudo y tal, para llegar sí, al Sol. Y bueno, la historia es poner una bomba termonuclear de grande que te cagas en el Sol y hacer lo que se reavive. La idea es crear una estrella dentro de una estrella. Y bueno, está bien, es una hora y media de entretenimiento y diversión para toda la familia. Vaya. Bueno, un poco arriesgado, ¿no? La idea esa de meter una bomba dentro del Sol, pero bueno. Es Danny Boyle, se le respeta. Sí, no sé, yo a mí me sorprendió, me dijo mi padre, tengo la última de Danny Boyle. Y dije, ah, que ya para el 2009 tiene preparada otra. Lo vi ayer en la base de datos esta de internet. La verdad es que Danny Boyle molaría que hubiera seguido con el rollo de, claro, de Trainspotting. Exacto. Y todo el rollo es así urbano de problemática social. Exacto. Y bueno, pues no, pero se le respeta también las películas que haga después, pues aunque sean de ciencia ficción. Uh-huh. Pero bueno, tenía que haberse quedado ahí, quiero yo. Hubiera triunfado más. Y la película... Un público más underground ahí que te cagas. Claro, es que es eso. Es el mundillo donde no es conocido. Claro. Eso es, no todo es en los grandes cines. Y, claro. No todo es estar en las pantallas de Kinépolis y todo eso. Exacto. también está el UGC Cinecité, claro, ese. Claro, por ejemplo. Bueno. Bueno, sí, ya sabemos lo que decimos. Y la otra película que hemos comentado anteriormente, El pianista, de Roman Polanski. Uh-huh. Polanski, increíble. Claro. Gran película, la verdad es que... Película yo ya la había increíble. Visto y dije, la voy a volver a ver, principalmente porque también. No tengo sueño. Me desperté a las 2 de la tarde, normal, como no podía dormir. Bueno, gran película, donde las haya, la verdad. En todos la los historia sentidos, es... Sí, y además la historia es cierta y tal. Uh-huh. Y bueno, ¿cómo se llama el protagonista? Adrian Brody. Bueno, Adrian Brody lo hace muy bien. O algo así. Sí, ya. Sí. El actor lo hace bien, la verdad, muy bien. Sí. Y bueno, casi todos los personajes que salen en la película lo hacen bien, ¿no? Lo hacen bastante bien. Sí. Y bueno, pues en general una película muy bien ambientada también, ¿no? Claro, es que está muy bien hecha. Muy bien ambientada porque... No exagera en efectos especiales, ni explosiones, ni se centra. Muy realista, claro. No sé. Aunque nosotros no hayamos visto ninguna guerra, para nosotros es muy realista. Claro, hemos visto vídeos de guerras en la Segunda Guerra Mundial, todo eso. En el YouTube y eso, claro. Lo hago yo. Increíble. Muy bien, muy bien. Pues nada, ya eso. ¿Quieres que te ponga un tema? Es que yo qué sé. Lo que tú quieras. Vale, o si no, tú mira. Tú llevas el barco, maestre. ¿Qué barco? Ni que tres cuartos. Esto es una radio, ¿eh? Vamos a ver. A mí no me vengas drogado. Sí, va. No, pues mira, te voy a leer un artículo de Eduardo Mendoza que me ha gustado porque me ha recordado mis tiempos en los que yo compraba libros. Ahora, vale. Ahora ya no tengo tiempo. Se llama Libreros. Y dice así, asisto a una reunión de libreros independientes, una raza en peligro de extinción. Ya empieza bien, ya empieza fuerte. En el transcurso de la velada se dan datos y se examinan las causas, las grandes superficies, claro. Pero hay otras, en el centro de la ciudad los alquileres son prohibitivos y en la periferia hay menos gente de paso, etcétera. Los libreros que saben del tema mencionan una razón más profunda, la extensión de la cultura a todos los niveles lleva inevitablemente a la masificación y los integrantes de la masa prefieren el anonimato de una gran superficie donde pueden hojear y elegir libros sin sentir en el cogote la mirada severa del librero ni tener que afrontar su veredicto. La librería pequeña impone una intimidad en la que el comprador se siente inseguro, teme pronunciar mal un nombre extranjero, atribuir una obra al autor que no es, elegir un título cuya mediocridad provocará el desdén del librero y tal vez de los demás, compradores muchos más versados. Miren qué bazofia está comprando este desgraciado, seguro que le gusta. La docta clientela prorrumpe en carcajadas y no falta el que propone expulsarlo del templo a latigazos. La realidad, por supuesto, es muy otra. El librero es un comerciante, vive de lo que vende y siente respeto y gratitud hacia el cliente. Por vocación, desea ser un guía en la jungla del papel impreso, no para enseñar al que no sabe, sino para proporcionar a cada uno aquello que más le va a gustar, evitar que el lector inexperto caiga en las arenas movedizas de la novela histórica o sea engullido por la boa de la literatura del yo, o picado por la tarántula del esperpento disfrazado de nazi para todo. Acerca de los gustos imperantes, no se hace ilusiones ni se queja. Sabe que las abultadas ventas del éxito de turno le permitirán mantener abierta la tienda y vender un tipo de libro que a su vez se podrá editar gracias a las ganancias que reportan los otros. Buena gente, por definición, el librero se enternece cuando alguien, temeroso de estar comprando un bodrio, finge hacerlo contra su voluntad, para cumplir un encargo engorroso o hacer un regalo. El librero asiente y aconseja otro libro, porque si el que ha elegido el cliente es el del gusto de su anciana tía, el que él le propone aún le gustará más. Me ha parecido bonito, la verdad es que, sí, la verdad es que me sí, ha recordado cuando yo iba a las típicas librerías suburbanas, sí, elitistas. La verdad es que debo ir a alguna de esas. Porque quedan pocas ya. Necesito un libro y tal bueno. Y, ¿ah, sí? No, y tampoco me voy a ir al Carrefour. Exacto. Hombre, no sé, me apetece al Carrefour a comprar ropa. Ya. Bueno, ya, ¿no? Claro. No. Sí. Bueno, al Carrefour a comprar discos de Bisbal, que hemos tenido antes. Sí, también. Es una opción, no la recomiendo. Y además, yo recomiendo... yo recomiendo que vayáis al Carrefour. Sobre todo a comprar música. Id, amigos. Porque si buscáis en la típica cesta de revuelto de todo a un euro, exacto, encontraréis sí. grandes obras, tanto incluso del cine como de la música. Uh-huh. Sí, encontré el primer disco de Los Animales en CD por un euro, uh-huh. y El Hombre del Brazo de Oro de Frank Sinatra por un euro también. Fíjate, y el ahí. Fari estará por ahí, hombre. Y el disco de Bisbal justo arriba en el estante a 20 euros. Gran hombre, Dios lo tenga en su gloria. ¿Sabes? La comparación era bastante... No, claro, sí. Lo que tienen los cajones. Pero bueno, mira, pues me salieron dos grandes obras a dos euros. Claro. Uno, ¿ves? Es que Vicente todavía no ha conocido internet. Hombre, pero es que además va con el envase, ¿no? Con el packaging. Con el packaging. Eso lo quería hacer en inglés y no podía. Ay. Pero bueno, eso, que id, amigos, a Carrefour. Bueno, y un tema que... Bueno, espera, que creo que es el fin de semana que viene. ¿Sabes que vuelve a Burjasot? ¿Quién? No, ¿qué? El Burjasotaku, ¿te acuerdas? Aquel, ah, sí, cierto, cierto. Fue uno de nuestros primeros programas monográficos sobre la cultura manga y tal. Cierto, sí, fue el segundo, ¿no? Creo que sí, sí. El segundo o el tercero. Fue justo el segundo, creo. Pues sí, se van a volver a celebrar las jornadas manga. Habrá que encerrarse en casa otra vez. No, gran evento el de... Sí, para la gente que le gusta y todo eso, pues sí, no está mal. Ahí ya está una exposición en la sala de la Casa de la Cultura de aquí de Burjasot. Sobre dibujos, manga y tal. Oye, pues... Muy bien, sí. Para los que les guste, hay que informar. Y un tema del que me he informado yo últimamente es el mundo de los grafitis. Porque cierto. Mucha gente los considera obras de arte. Yo, por mi parte, los considero obras de arte. Sí, algunos sí, otros no, como todo. Hombre, otros como Te quiero, Marta, pues no. La verdad es que no me llama, pero... Bueno. Pero o sea, las pinturas en las paredes y tal. ¿Tú sí, qué piensas, Vicente? Hay verdaderas obras increíbles que no son pintarrajos, como suele decir la gente. Que está totalmente, hay una mezcla de colores y hay una técnica increíble de más puro estilo renacimiento. O sea, algo increíble. Hay un hotel, no me acuerdo ahora exactamente dónde, me acabo de acordar. Un hotel que sus habitaciones estaban pintadas de blanco y tú alquilabas, bueno, sí, alquilabas la habitación para pasar la noche o los días que quisieses y la gente se encargaba de decorarlas pintando. Y hubo uno que pintó la Capilla Sixtina en una de las habitaciones. Ya. Es una buena idea. Seguro que habría alguien que adornó el cuarto de baño también. Seguramente. Bueno, pues... De esos hay por todos los sitios. Sí, que les gusta pintar. Les gusta pintar, aunque no haya la pared blanca. Exacto. Bueno, el caso es que hablando con la gente del pueblo y tal, pues lo típico, ¿no? Que las pintadas pues no ensucian las paredes, no son bonitas. Y hay otros que se lo toman más filosóficamente y deciden pues contratar a los grafiteros para que le, claro, les es que pinten la solución, realmente. Murales y evitar así que les pinten. Exacto, encima. Si te van a pintar un sitio que ya llevas dos borradas de pared, pues contrátalos a profesionales que te hagan una cosa guay y ya está. Y así puedes vivir como en el Bronx, te sientes como en el Bronx, ¿eh? Mm. Vas así. Otra cosa también es el hecho de que haya, yo qué sé, pues por ejemplo, casas abandonadas y que las pinten y tal. Pues claro, al dueño de la casa no le hará mucha gracia, pero es que al resto de gente seguramente tampoco le hará gracia que esa casa esté abandonada, ¿no? O muros a punto de caerse, cosas de ese estilo. Claro. No sé, pienso yo. Yo abro el teléfono, las líneas telefónicas, para que la gente llame y opine. Es que hay... La ley se pierde... En intrincados pasillos. Por cierto, también vi El Proceso este fin de semana. ¿El Proceso? De Frank Kafka, adaptada a película por el de Ciudadano Kane. Orson Welles. Orson Welles, vaya, ¿y qué tal? Pues es una película totalmente... Bueno, no rayante, sino onírica. ¿O cómo, qué? Es como un sueño. Ah, realmente onírica. Se desarrolla como un sueño y además te recuerda a ciertos sueños porque la estructura de la película es como un sueño realmente. Personajes así muy... La he visto varias veces cuando he ido de compras y... Sabía que era de Kafka y eso, pero... No sé, prefiero leerme antes el libro. Sí. Personajes muy... muy que simbolizan mucho muchas cosas y tal, ¿no? Pero en sitios justos, en haciendo actos concretos, digamos. No sé. Muy así, ¿no? Y sobre todo la fotografía es increíble. Ah. Es en blanco y negro, pero Orson Welles, claro, ya sabéis... Orson Welles. Cómo se las gasta y hay cada plano que... Es increíble. O sea, increíble. Yo vi la película de... ¿Lo diré? Bueno, después de leer... O sea, está bien, ¿no? La Metamorfosis, después de leerme el libro me lo... Yo me leí el libro, sí. La película no la he visto, vaya. Pues una no me acuerdo ahora. Nos la puso un profesor en clase y... Es que es eso. Es que claro. Y además era una película de los 40, sí, 50 claro. En blanco y negro... Y el bicho era una cucaracha metida en una caja de zapatos que representaba la habitación. Entonces, claro. Pero bueno, más o menos pues se ve muy bien lo que quiere reflejar con cada personaje. Sí, claro. Las relaciones personales, exacto, y todo eso. Y... Es lo que importa. Sí. Pero ahora pues estaría bien que hicieran una versión ahí en ciencia ficción de una cucaracha. Pero bueno. Vale, pues ahora sí que te voy a poner el tema. Se llama vale. Indisciplina. No sé. Vaya, qué revolucionarios estamos hoy. Sí, sí, ¿eh? Pues ala, eso, ahí queda. Venga. Solo soy un peón en este puto ajedrez. agradecer al señor People la banda sonora que nos acaba de prestar. Sí, estamos últimamente con los de morros. Hay que hacerle los de morros. Los de morros, que lo mandaba yo de morros al suelo. Pero bueno. Bueno, teníamos pensado hablar con nuestro corresponsal en Bilbao, pero parece que no puede contestar ahora mismo. Pues al teléfono, no, presionemos que estará ocupado. Ya nos dijo, claro. Nos dijo ya que su jefe estaba por ahí. Claro. Y no vamos a presionar. De todas formas, le mandamos aquí un saludo muy grande. Sí, le mandamos un saludo y no vamos a. Aunque se crea que nos ha escapado de nosotros, pues vamos a continuar llamando hasta que consigamos dar con él. Sí, de todas formas. Otro día. Pues. Sí, claro, hombre. Ahora yo cambio. Llamarlo otra vez, por favor. O sea, pero le vamos a hacer caso y le vamos a dedicar la siguiente sección. Que va a tratar de un tema del cual Vicente y yo no tenemos ni idea. Hemos visto películas, bueno, poco. Pues vamos se trata a hablar... ¿De quién? Bueno, ¿de quién? Ya sabéis de quién se trata, ¿no? No. Va, dilo tú, Bruno. Se trata de... No. Sí, no, ya sabéis, el lunes a las 10 de la mañana. Kevin Smith, ya hablamos con Luis sobre que le gustaba este hombre. Y pues le hemos hecho caso, como no. Hemos accedido a nuestra fuente de sabiduría, que es la Wikipedia. Y pues nada, ya tenemos aquí a Kevin Smith, que bueno, lo conoceréis todos por ser quien conozca a Jabo el Silencioso, esa gran película, bueno, hombre. Esas grandes películas que al final se han vuelto un poco comerciales, pero bueno, un poco no, bastante comerciales, pero bueno, se trata de... también yo me reí. Sí, son coñas. Se trata de The Bowl Silencioso, realmente, el director, claro. ¿Vale? ¿Qué? Es este, Kevin Smith. Bueno, pues nada, Kevin Smith nació el 2 de agosto de 1970. Fíjate. Una buena época para nacer. Sí. Y bueno, es guionista, director de cine de Estados Unidos y fundador de View Askew Productions, una productora de cine. También es conocido como escritor de cómics y como actor, aunque él mismo ha criticado su manera de actuar. Es un hombre, pues así, desahogado, ¿no? Que se le ve. Se ríe de él mismo. Sería el mismo. ¿Por qué se le ve? No sé, es un tío pachón ahí de. Solo hay que ver cómo viste, ¿no? Un tío tranquilo, pachón. Sí, no, un tío así, rollo gabardinesco. Bueno, pues nada, vamos a ver un poco más de su vida. Kevin Smith nació y creció en Highland, Nueva Jersey, hecho del cual está muy orgulloso, lo cual se puede constatar en todas sus películas. Ajá. Se ve que las cita mucho y tal. Su primera película, Clerks, esta película de culto, fue filmada en la tienda en la cual trabajaba. Ya veis que. El presupuesto no era... Bueno, ganó el premio más importante en el Festival de Sundance en 1994 y fue distribuida posteriormente por los estudios Miramax. La película caló también que Smith fue capaz de hacer otra película, Mallrats, otra del mismo estilo, que creo que es la continuación, que sí, continúa en el mismo lugar y tal, y todo eso. Durante el rodaje, Smith reunió a sus amigos y a estrellas cercanas de su próxima película, Ben Affleck y Jason Lee, y su nueva novia, Joey Lauren Adams. Smith ha dicho que su relación con Adam fue una inspiración para su siguiente película, Persiguiendo a Amy, que no la ha visto. ¿La has visto tú? Me suena. A mí también me suena mucho, pero... Creo que sí que la he visto, vale. Pero... He visto tanto cine en mi vida ya confundo. El drama que de la comedia de Smith que ganó unos pocos premios independientes. Hablamos de Persiguiendo a Amy. Por la misma época de Persiguiendo a Amy, conoció a la que sería su esposa, Jennifer Swalvash. Y bueno... Después de Persiguiendo a Amy, Smith dirigió Dogma, que esta sí que la hemos visto, al menos sí. Yo. ¿Vale? Una película que está bien, la verdad. Así muy desahogada también, como él mismo. Claro. Así muy... No sé, muy graciosa. A mí sí me hizo gracia bastante Dogma, en algunos sentidos. Y bueno, como dice aquí, una película polémica acerca de la cristiandad. La esposa de Smith dio a luz a su primera hija, Harley Quinn Smith. Parece... Parece Estados Unidos. Marca de barrita de chocolate. Sí, exacto, eso. Harley Quinn y Jennifer tienen dos pequeños papeles en la que sería su próxima película, Jabo el Silencioso contra Tangan, que esta es la que he visto yo más, que es la más así. A mí me suena también, sí. Creo que es la que hizo después de tanto tiempo y tal, y que retomaba la historia de los dos, que están ahí en la puerta del supermercado. Sí, que van, ¿cómo era? Que van, van a por los que les hacen críticas de cine o algo así. Creo que sí. Los críticos van a por los críticos, no sé. No me acuerdo, pero era algo así, sí. Bueno, pues nada, en esta comedia los héroes de culto Jabo el Silencioso quieren parar la producción de una película que se hace acerca de ellos, vale, eso es. Se quiere hacer una película acerca de ellos y van a impedirlo, ¿no? Muy bien. Encontrar el amor verdadero y salvar a su mono, también, son las dos misiones. Y bueno, pues nada, vamos a acabar ya con esta introducción a Kevin Smith. Muy bien. Smith ha escrito también guiones para Daredevil o Green Arrow. Dos personajes de cómic. Escribió también un guión para una película nueva de Superman, pero lo hicieron dejar el proyecto. Vaya. Fíjate. A la fuerza, ¿no? Smith tiene tres películas más en las que trabajar para los próximos años y ha abierto una tienda de cómics, como no. Tiene una compañía de producción, escribe artículos para la revista Arena y hace las películas cortas para el show de Jay Leno. Uh-huh. Su última película hasta el momento ha sido la segunda parte de su exitoso film, primer film, llamada Clerks 2, que creo que está en los medios de Sin la Mula y todo esto. Ajá. Recientemente se ha sabido que dirigirá los 6 primeros episodios de la segunda temporada de la popular serie de televisión Héroes. ¡Anda! ¡Qué gracia! Vaya. No la veo. Ahí sí que... Sí, yo tampoco. No, me han dicho pero que bueno. Está bien, pero no tengo tiempo para ver series. Pero bueno. Pues nada, Bruno. Ahora vamos a conocer algo más. Pues mira, por ejemplo, el sitio web de ficción moviepopshot.com, pues se ve que era sobre la película de Jay Bob el silencioso contraatacan, pues se convirtió en real en el 2002, convirtiéndose en un sitio de entretenimiento de películas, música, cómics, juguetes y videojuegos. Pues eso, todo lo que le gusta a este hombre. Sí. Y friki. Sí, no sé. Hombre, es curioso. Sale también en una escena de la cuarta entrega de La jungla de cristal del 2007 haciendo el papel de Brujo, un hacker con amplios conocimientos informáticos y fan de Star Wars que vivía aislado del mundo exterior en el sótano de la casa de la madre. Ostras, esto no lo recuerdo. ¿A ti te suena? La jungla de cristal 2007, o sea, la 4.0, ¿no? Sí. Ah, pues, no, la verdad. Habrá que verla. Ya, la verdad que sí. También está en Sin la Mula. Curiosidades, por ejemplo, la marca de fábrica. En las películas anteriores a Jay Bob el silencioso contraatacan, se comparten varias situaciones y personajes, como la historia de la chica de Jersey que se ahoga en la piscina, o la aparición en todas de Jay, interpretado por Jason Mewis, y Bob el silencioso interpretando por él mismo. Jay Bob el silencioso contraatacan es la película de cierre a esa etapa y no se entiende completamente si no se ven las primeras. Ah, esto es importante, Vicente. Cuando hagamos la sesión... Sí, cierto. Después de recuperarnos de la del Padrino, pues ya la hacemos. Aún estamos recuperándonos del Padrino. Por eso dice, claro, las referencias que hay a esas películas, pues claro, si no las has visto, pues no te hacen gracia. Y claro, es como, no sé, películas, yo qué sé, lo de los Monty Python o no sé, algo así que... Tampoco hay muchas referencias, ¿no? Pero si no lo has visto antes... Exacto. Aspectos comunes en el cine de su primera etapa. Pues, por ejemplo, el mundo de los cómics es un tema muy recurrente. Si es un tío que le gustan los cómics, ahí campechano, pachón. Sí. Dos adjetivos que lo definen perfectamente. Y, por ejemplo, el hockey tiene referencias en Clerks, que Dante cierra la tienda para jugar al hockey. En Mallrats, Brody jugando al hockey de Sega. ¡Ostras! En Persiguiendo a Amy, el cabreo de Alisa con Holden es en un partido de hockey. En Dogma, amiguetes demoníacos de Azrael con patines y palos de hockey. Y esto me lo comentó nuestro queridísimo amigo Luis de Bilbao, sí. Que hay infinitas referencias a la Guerra de las Galaxias y cameos de Mark Hamill y Carrie Fisher. Mark Hamill es Luke, ¿no? Sí, Luke Skywalker, la célebre película. En Tiburón, por ejemplo, Clerks, Randall tararea la banda sonora de John Williams mientras juega con un macho, con un nacho, imitando la letra del tiburón. En Mallrats, TS quiere pedirle matrimonio a su novia en los estudios Universal junto al animatronic de Tiburón. Y de hecho se casa allí. Además, los nombres de los protagonistas son TS King y Brody, dos de los personajes de Tiburón. Eso del del animatronic de Tiburón es lo de... Lo diré. ¿Regresa al futuro? ¿Se refiere a eso? Sí. El holograma. Yo también he pensado en eso. Parece que nos ha calado el Regreso al Futuro 2, ¿eh? Nos ha calado bastante. Pero bueno, creo que. Pues, supongo que. Sí, puede ser. Quizás sí. Y en Persiguiendo a Amir, la última referencia a Tiburón, en la que Alisa y Banky empiezan a comprar cicatrices. A comparar. Es que pone aquí comprarar cicatrices en una escena igual a la de Tiburón. Pero eso también lo hacían en la película de. ¿Qué película de...? Arma letal. Muy bien, muy bien. Es que qué con penetración. Sí. Sobre todo penetración mental. El héroe con penetración, ¿no? Sí. El héroe de cada una de sus películas tiene generalmente a un mejor amigo que lleva una gorra de béisbol hacia atrás. Uh-huh. Eje Randall Graves en Clerks, Banky Edwards en Persiguiendo a Amy y Bob el Silencioso en Jay Bob el Silencioso contraatacan. Frecuentemente aparece en Brian O'Halloran, Ben Affleck, Jason Lee y Scott Mosier. Ajá. Uh-huh. Y frecuentes referencias a las películas de John Hughes, personaje que no conocemos. Vaya. ¿Te suena? Pues no, la verdad, no me suena. Bueno, pues ha dirigido Clerks en el 94, Mallrats en el 95, Persiguiendo a mí en el 97, Dogma en el 99, Jay Bob el silencioso contraataca en 2001, Una chica de Jersey 2004 y Clerks 2 en el 2006. ¿Tú sabes que escribió un guión para la película Million Dollar Baby? este hombre. Vaya hombre. Escribió un guión, pero se ve que no lo consiguió. Pero bueno. Mira, y la que está prevista para el año que viene es Red State, aunque esto está sacado de Internet Movie Database. Y también la preproducción de Zack and Miri Make a Porno. Bien, ahí queda la cosa. Y eso, lo de Heroes Origins, el primer episodio de 2007. Este hombre parece que es conocido por reescribir guiones. Sí, no sé. Pues sí, un quemador de guiones de Hollywood. No sé. Dice aquí también que incluyó un borrador de la película del barco Yote, pero no ningún diálogo de su guión salió al final en la película. O sea que se ve que hace cosas arriesgadas, pero bueno, pues de vez en cuando hace cosas que triunfan. Y eso es lo que importa realmente. No hay que hacer tampoco muchas películas de éxito, sino alguna muy, muy de éxito. Claro. Y así poco a poco, ¿no? Bueno, pues este es Kevin Smith, ¿no? De luego veremos las películas y ya las comentaremos. Hay que verlas. Sí, por supuesto. Haremos. Esta ha sido una introducción, ¿eh? Claro. Quiero decir, nosotros aquí no hacemos un monográfico de nadie enseguida. Hombre, o sea, por favor. Hacemos una introducción y ya durante toda la temporada vamos haciéndole un macrográfico, ¿no? Exacto. Macrográfico. El macrográfico ahora un nuevo estilo de hacer. Bueno, entonces pues veremos películas suyas y tal y ya pues iremos hablando y. Vale. Y todo eso. Si quieres, ¿vale? Yo. Pff. Sí, hombre, no, no, yo lo digo Luis, para fastidiar. Nuestro amigo Luis le gusta mucho y bueno, nos gusta el cine, pues tenemos que hacerlo. Claro que sí. Obligado. No, pues si están en Sin la Mula, la pillaré a ver. Sí, alguna hay en Sin la Mula, creo que era. Y si no, pues con la mula y ya está. Claro, claro, claro. No, yo recuerdo que me reí con la de Contraatacan. Sí, le tenía puntazos. Sí, sí. Y la de Clerks, yo no la he visto entera, pero sí que me gustó también lo que vi. Vale, pues para este fin de semana ya tengo trabajo. Vale. Y bueno, hoy abrimos la sección de actualidad con noticias tristes en el deporte. Y la primera de todas no tiene referencia con España, sino con el mundo del rally. Ha fallecido Colin McRae. Fíjate, vaya. Me enteré anoche y me quedé de piedra. ¿Y eso? Pues pilotaba un helicóptero con su hijo y dos personas más y se estrelló, no se sabe todavía por qué, pero el ganador del Mundial de Rallys en el 95 ha fallecido, tío. Yo me he quedado de piedra. La verdad es que jugaba yo a su juego. Sí. De hecho, lo comentan en la noticia también, que fue uno de los grandes y que consiguió incluso tener un videojuego a su nombre. Increíble. La última edición es Dirt, sucio. Pero sí, sí, yo me quedé flipado. Dije, no puede ser, no puede ser esto es muy raro. Y vaya. No, se ve que sí, se ha muerto. Pues una buena noticia para pasar la mañana. No, pero bueno, yo creo que era lo más importante dentro del mundo de deporte. Sí, sí, sí, no, sí. Y que continuamos con... Yo creía que ibas a hablar de la pérdida de España. Sí, de eso iba a hablar ahora, 60-59 contra Rusia, la coña de Kirilenko y el tiro y la mala fuerte de Gasol. De Gasol. Que no le entró ni una. No entraba ni una. No le entraba ni una, ni los tiros libres, ni el último lanzamiento que nos habría trasladado a la victoria. Seguramente de la mitad de canastas. Ya habríamos ganado. Habrían ganado, ya. Sí, sí. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y el otro lado del deporte lo vamos a dar porque tenemos un amigo que es mecánico, le gusta mucho la Fórmula 1, y es Raikkonen, Massa, Alonso y Hamilton. No vamos a decir nada más. ¡Hala, Juan! ¡Con patatas! No sé cómo acabará esto. Que si en la primera curva más tirado, que si no sé ya, qué, sí, es bueno. que ¿para qué? Y luego, pues mira, un hombre que ha tenido el poder en su mano durante bastantes años, Greenspan, que era el director de la Reserva Federal Americana, que es lo que aquí conocemos como Banco Central Europeo, pues allí, que es el que nos sube los tipos de interés, pues dice que la guerra de Irak, esto ya lo sabíamos, pero ahora que lo diga él, pues tiene más gracia. Pues fue todo un montaje para hacerse con el petróleo. ¡Uy, qué sorpresa! No, pero ahora lo reconoce en sus memorias, que se han presentado hoy. Y pues eso, pues fíjate qué gracia. Pues bueno, pues nada, pues al final no pasará nada. Claro. Al final no pasará nada y ya dirán que están allí por el petróleo y que no pasa nada. Pues para eso hemos venido. Claro. Para eso hemos venido. Claro, pues si me pagan por hacerlo, pues lo hago, claro. Es tan extenso todo el mecanismo de la información que al final ya no... Y una cosa que leí ayer que me pareció, la verdad es que... Bueno, ya se estaba viendo, ¿no? Con el caso Madeleine. El trato que se le ha dado a ese caso respecto al que se dio en Canarias con el nano Jeremy. Cierto. Pero no ya la cuestión mediática, sino lo que pasó de... el hecho de que, por ejemplo, Zapatero, Rubalcaba, hasta el Papa, ¿sabes? Ha hablado con ellos Y sin embargo, caso de Jeremy no... Sí, yo también lo pensaba ayer, de hecho. Que se ha dado mucha cobertura a este tema y... Cobertura. Y con lo del chaval este de Jeremy, nada. ¿Sabe? Cero. Sí, no sé. Claro, habrá investigación policial, pero... Sí, pero no. Es eso, el pueblo entero de, creo que fue en Tenerife, ¿no? Se volcó con la familia de Jeremy, una familia humilde, y sin embargo con los otros, pues eso, grandes autoridades, todo. Claro. Bueno, ahora el circo que se ha montado, claro. No, ahora hay... Se lo han buscado ellos solos también, porque hay que ser, hombre, que está claro que la ayuda que te puede ofrecer cierta gente, pues requiere esa atención mediática, pero... Y encima, pues a mí lo que me fastidia un poco es que las autoridades británicas y tal... vean a Portugal como un país salvaje del sur de Europa en los que los chicanos van por la calle con pistolas, secuestran a niños y hay tiroteos y todo eso, ¿sabes? Desconfían de la policía portuguesa y se quieren meter en el ajo. Y bueno, pues esto es Europa y la policía es igual de eficaz aquí que en Francia. Bueno, no tenemos que engañarnos. No, por favor, la gente esta que cree que España y Portugal pues es un reino que todos van con gorro de mexicano y todos solo hay gitanos tocando la guitarra por la calle, pues no, que se informen un poco, por favor. Pozzi. Y luego está en la contraportada del periódico, he leído un artículo sobre un tío que ya había leído de él cuando hice un trabajillo sobre Leo Bassi, y bueno, tenía una sección en su blog que era otros bufones, ¿no? Y estaba el blog del italiano Beppe Grillo, que significa Pepe Grillo, realmente, y es un tío que, bueno, pues le gusta mucho la polémica y digamos que ha desarrollado el movimiento, perdón por la expresión y para aquellos que no entiendan italiano no lo van a saber, ¿no? Pero el Baffanculo Day. Y bueno, ofrece una serie de discursos en plena calle en la que manda a paseo a todos los políticos italianos, sí, toda la corrupción. Al estilo italiano. Al estilo Leo Bassi, en ese sentido, ¿no? Sí, lo que pasa estilo, que... Como la antigua Roma, pues los oradores y tal. Y bueno, al finalizar el artículo, no, el tío muy social, muy tal, no sé qué, pero el tío ha vendido ahora su Ferrari y su yate, lo cual le quita puntos para, ¿sabes? Sí. Era gracioso, pero bueno, es un tío que lucha por los movimientos sociales en contra de la política actual de corrupción en Italia. Es que está el tema también complicado por ahí. Está gracioso, y os recomiendo la lectura de este artículo y le busque información sobre este curioso personaje, ¿no? Que intenta ser la conciencia de los italianos. ¿Has visto la publicidad que hay sobre Leloutiers? Creo que ya no quedan entradas desde hace meses, ¿no? Pero bueno, me comentó un amigo que fue a ver ese mismo espectáculo, El Refrito, y bueno, es eso, un refrito de los mejores sketches que tiene, y bueno, se fue a Barcelona, me lo comentó, y bueno, pues eso. Yo vi el último, el de Bromato de Armonio, aquí en el Palacio de Congresos también, cuando lo presentaron aquí, tuve la gran suerte de conseguir entradas, no sé cómo, no sé quién se tuvo que prostituir para que yo tuviese entradas, vaya, yo no fui. ¿Estás seguro? ¿Te acuerdas de algo de aquella noche? No, la verdad es que sí me acuerdo. Y eso, bueno, pues sí, vienen aquí del 18 al... No estoy seguro. Bueno, pues eso, pues están ahí y pues supongo que alguien tendrá reventa de entradas y... Bueno, no, yo quería recalcar que... Bueno, sí, grupo, sí, somos fans de Leloutier. Bastante bueno y tal. Humor argentino. Y pues al igual que los Monty Python se podían juntar otra vez. Exacto, sería un reencuentro muy, pues sí, muy la parejo. Verdad, sí, en inglés, sí, yo sí, voy sí. a verlos. O sea, yo también, en inglés, sí, a mí. Pero recuerda, la vida no tiene subtítulos. Muy buena ahí, muy buena pronunciación. Gracias, bueno, gracias. Llevo toda la semana pensándolo, a ver si Vicente saca el chiste sobre los... para poder soltar radio. Claro. Muy bien. Pues sí, bueno, y luego pues otra noticia chunga, ha habido 90 muertos en un accidente de avión en Tailandia, sí, al aterrizar. Cierto, ha habido supervivientes. Cierto. Cosa... Tú sabes, aparte de este desgraciado evento, que bueno, pues lamentamos desde aquí, hay... Tú sabes, en Nepal... ¿Era en Nepal esto? No, lo sé. No, esto bueno, no, vale. ¿Lo del avión? Sí. En Tailandia. Vale. Pues en Nepal tienen un gran sistema de los aviones, las empresas de aviones y tal, tienen un gran sistema de seguridad. Sí. Que consiste... Una colchoneta. Consiste en no llamar a un técnico si se abría un avión. Ah. Consiste en degollar dos ovejas. Ah, bueno, pero eso allí es normal. Allí al avión para que el dios... del logo de la compañía aérea no se enfade y consiga arreglar el avión. ¿En serio? ¿En serio? ¿Eso se lo creen? En serio, sacrifican dos ovejas. ¿Has informado a Iker Jiménez de esto? ¿Puede Jiménez tener relación las ovejas con la seguridad aérea? Iker Jiménez podría montar un pitote ahí que flipa. Bueno, pues eso, sacrifican dos carneros allí y así ya el dios se alegra y el avión funciona. Así que nada. Bueno, pues y también lo que te comentaba antes, que hoy se cumple el 30 aniversario del otoño alemán, de la facción del Ejército Rojo, de todo el paripé que se montó, de las facciones terroristas de Bader y Essen. Bader, pero, ¿vale? Como sí, sí, sí, pues mira. Y han detenido a J. Simpson, tío, por robar trofeos que decía que le habían robado en Las Vegas. Cierto, y tal. Pero ese tío. Yo qué sé, nada. Rayado. Bueno, se ve que estaba. Que fue absuelto de un doble asesinato, el de su mujer y su hijo. Y bueno, qué cosa más curiosa. Pues se ve que le habían robado trofeos y fotografías sobre el mundo del deporte en una convención de coleccionistas que estaban allí justamente reunidos en Las Vegas y a punta pistola pues se ve que se los ha requisado ilegalmente, pero claro, es que son míos. Bueno, sí, son tuyos, tío, pero ¿qué hace con una pistola, no? Estados Unidos es así. Sí, y bueno, y Al-Qaeda ha puesto precio a la cabeza de un dibujante por hacer una caricatura de Mahoma como si fuese un perro. Bueno, pues los dibujantes pues están mal, ¿eh? Sí. En los países árabes. En fin. Y bueno, en el terreno español llega la política, la polémica en el mundo de la política, ¿cómo no? Pues es que empiezan por P las dos, así que claro. Pues ahora se va a iniciar el curso judicial y bueno, pues ahora se va a hacer la reunión que se hace todos los años en el Consejo General del Poder Judicial, dirigido, bueno, presidido por Francisco Hernando. Y entonces, como el PP no quiere reformar el Tribunal Constitucional, donde tiene, creo que todavía tiene la mayoría conservadora de los magistrados, pues ahora se ha montado el pipote y los del PSOE y los de Izquierda Unida no van a ir al acto de inauguración del curso, donde va el rey y tal. Y también, pues, como siempre, tenemos al PP quejándose de los actos electoralistas del Partido Socialista Obrero Español, de España y del mundo entero. Siempre, claro, hasta que ganen las elecciones a base de eso. Exacto, ya. Pues por lo de la ley de dependencia, el bono libro, las ayudas, lo de los 2.500 euros. Hijo loto. Lo de la asistencia bucodental gratuita para los niños de 7 a 15 años y pues eso. Y luego pues tenemos a la señorita Chacón diciendo que van a reformar la ley del derecho a la vivienda, que bueno, sí, cuando te encargues de los 8 o 9 millones de pobres que hay en este país, exacto, conseguiremos darle una vivienda digna a cada uno de ellos y luego claro, ya al resto que vivimos holgadamente dentro de la mediocridad. Y siguen llegando pateras a España. Han llegado 15 ahora este fin de semana. Las costas litorales. Por Benidorm y en Canarias. Y, pues mira, relacionado con ello, pues un Tom Manta, un pobre hombre que no tiene otra manera de ganarse la vida que vendiendo discos del señor Bisbal, que dice que hay demasiada libertad de expresión, pues acorralado por la policía, se subió a una viga a 6 metros de altura en la estación de metro de aquí de Valencia, de la calle Colón. Porque vaya, le perseguía a la policía. Así que, señor Bisbal, pues mucha libertad de expresión sí hay, sí. Sí. Demasiada y mucha pobreza también. Pero bueno, no mezclemos asuntos porque no, bueno, no mezclemos a Bisbal con la pobreza. Claro, pues, son situaciones diferentes. Él también fue un chaval pobre, ¿no? No, pobre no. ¿Se subió al andamio como el Bustamante? ¿No? Pues lo no dudo, sé, la verdad, pero bueno. Pero bueno, también viviría mal, chaval. Sí. Y bueno, sí, y la medida del monolibro que hablábamos antes en la Comunidad Valenciana llega tarde. Son 117 euros, no está mal. Bueno, algo es algo. Sí. Pero ya en otras comunidades autónomas pues ya se realizaba esta oferta. Hombre, pues no está mal. Por uno, pero bueno. Habría que hacer realmente, quiero decir, claro que se ahorrará en dinero, por supuesto. Sí. Pero claro. Podría ser, quiero decir, no va a llegar a tantas familias como se esperaba, porque por la inversión económica. Es que es lógico, o sea, tú no puedes sacarte ahora de la manga una medida social e intentar meter, porque va a aparecer eso, va a aparecer el electoralista. Claro. Y ya estás viendo a Solves, las que está montando, que se las calla moderadamente, pero es que cae por su propio peso. No sé yo bueno, dónde va a llegar. En los tiempos que estamos realmente, pues la gente aprovecha estas cosas y aunque sepan que son electoralistas, la gente les aprovecha. No, no, claro, hombre, por favor. ¿Sabes? O sea, que tenemos que aprovechar dentro del yugo, ¿no? De este yugo de la política así tontaca, ¿no? Tontorrona. La tontorrona política española. Pues tenemos que aprovechar, ¿no? Pues el líquido, el maná que cae, ¿no? Que se desperdicia, ¿no? Pues un estudio de la Universidad de Nueva York ha dicho que, bueno, ha hecho un estudio entre los cerebros de personas de izquierdas, liberales, progresistas, sí, cierto, y de derechas y más conservadores, ¿no? Y dice que son diferentes. Y recordaba en el artículo, en la película de Woody Allen, de Todos dicen I love you, que todavía la tengo por ver para hacer ese especial. Dice que una persona que ha vivido siempre entre republicanos puede llegar, no, entre demócratas puede hacerse llegar, ahora al revés, sí, entre republicanos puede llegar a hacerse demócrata porque un tumor en la cabeza no le deja pensar racionalmente, ¿no? Adecuadamente. Y sí, pues eso, pues explican que los de izquierdas, pues la zona de la corteza cerebral funciona de una manera, o son más abiertos al cambio, mientras que los de derechas no, que incluso aunque sea una orden, no son reacios al cambio. Era curioso. Y hoy una noticia que me ha hecho gracia, como todas, ¿no? O sea, yo me leo el periódico y me río. Sí, sí, te ríes. Se ha inaugurado el peine del viento de Chillida, el gran escultor. Hoy, 30 años después. Bueno, ayer. Que dices, no, es que cuando lo pusieron, pues no se le hizo el caso que debía y hoy hemos ido a inaugurarlo, a hacer un pequeño homenaje. Le venía mal de tiempo. Claro. Y de hecho, ya lo haremos. Pues, para peinar el viento hay tiempo. Hay tiempo. Pues hoy han ido a ver qué tal iba el peine, si las cerdas estaban duras. Bueno, pues mira, se ha inaugurado. Sí. Oye, pues hay cosas que se inauguran tarde, hay cosas que se inauguran pronto. Pues esto ha tardado lo que ha tenido que tardar. Claro. No echemos la culpa al gato. Y la tontería más grande que he visto, conocer lo de Second Life, ¿no? Sí, sí. Pues ahora hay un tío que se ha dedicado a grabar una serie con un personaje de Second Life. Bah, es increíble. Ese tío de llevarlo a la cárcel directamente, como dice Bisbal, que hay demasiada libertad de expresión. Creo que tampoco hay que pasarse, ¿no? Pero... Yo sigo el modelo de Bisbal. Hay demasiada libertad de expresión. Ese tío, a la cárcel ya. Y ahí, pues punto. Han cogido un personaje... Para hacer eso es de vergüenza. Que se supone que es un personaje real. Que desapareció de la vida real, nadie sabe nada de él, y ahora ha reaparecido... Bueno, por lo menos está encerrado en el ordenador. Exacto, ha reaparecido en el mundo virtual de Second Life, y eso, y le graban, y tened cuidado, también está en Mazares por ahí. Pero la productora de Sexo en Nueva York y de otras series va a comprarla, o sea, para emitirla en televisión, la HBO creo que era. Pues eso, o sea... Menos mal que esta noche a las 9:30, hasta las 10:15 de la noche, comienza El Hormiguero en 4 con Pablo Motos, un programa diario de humor y entretenimiento para toda la familia. Sí, es que me he quedado absorto con lo que me has dicho, tío. Sí, me he quedado absorto, tío. Cambiando de tema para que... Y también, y El Buenafuente también estrena programa en La Sexta a partir de las 12 de la noche. ¿Hoy? Creo que sí. Vaya, qué guay. Sí, y... ¡Chadadanui! Muchachada Nui. Muchachada Nui. Muchachada Nui, ¿cuándo? El miércoles a las 11:30 de la noche, poquito más tarde, pero semana de estrenos, hasta las 12. Sí, sí, sí. Semana de estrenos que no vamos a dar a palo a la... ¡Cállate! Madre mía. Tuve la oportunidad de ver Informe Semanal, la casualidad. Sí, yo también. Y hicieron un reportaje sobre Muchachada Nui. Sí, sí, sí. Estuvo bien. Muchachada Nui, ¿no? Muchachada de muchachos. Muchachada Nui. Exacto, sí, es que me rayo mogollón. Muchachada, es lo que dicen ellos, muchachada. ¡Hombre! ¡No os lo pierdan! Pues sí, sí. Pues sí, que bebían mucho precisamente de los Monty Python. Sí. Y, mira, sí. Posthumorismo y todo eso. Exacto. Sí, no, pues era posthumorismo. Dice, sí, que el Joaquín Costa, ¿no? Era el periodista que salía diciendo, bueno, que les apoyaba y tal, ¿no? Que sí, conocía sí. su mundo y tal. Sí, creo que sí. Y decía que, no, es que Joaquín... Joaquín Reyes. Joaquín Costa o Javier Costa. Javier Costa. Decía, a ver, Javier, cuando hacemos un chiste y la gente no se ríe, eso no es humorismo, claro. Es que no se ríe, que el chiste es malo y ya está. Es cierto. Estuvo muy bien, la verdad es que gracioso, no sabía yo que... Pues eso, ¿no? Ejemplo, sí, no, hombre, pues al menos... Pero se le ve venir, ¿no? Que es un humor muy especial. Al menos hay gente dentro de esta gente de La Rocha Antita que sí que... Por ejemplo, Joaquín Reyes, que es el chaval este que hace que sale en Cámara Café y tal, salía. Sí que tiene antecedentes, quiero decir. Él sí que actúa conforme a un estilo de humor y tal, que ya existe, claro. Más surrealista, que no es el. Que ha bebido mucho, está claro, pero exacto. Tienen un toque pero hay, personal. Por ejemplo, hay gente que no. Quiero decir, por ejemplo, en estos Sevilla y estos no. Hacen sus tonterías, pero no beben de eso, ¿sabes? Ya. Pues lo a mí no me llega a gustar, no todavía. No me lo he tragado suficiente como para que me guste, pero reconozco que es innovador y es que creo que realmente, claro, no pretende, también lo decía, que no pretende, no es un humor directo de claro. de carcajada directa, ¿no? De algo. Es un humor pues más sutil, aunque sea en el modo de pues de que llega a dar vergüenza a veces. Claro. Vergüenza ajena, ¿sabes? Que es así muy, pues, sí, muy surrealismo. Al estilo Monty Python. Exacto. Bueno, Vicente, ¿sabes qué hora es? Pues que como no tengo reloj ahora delante, pues tengo pues que girar es que la no cabeza. No nos damos cuenta, pero que son menos 5, tío. Nos tenemos que largar. Girar la cabeza, pues en fin. Pues nada, no vamos a largar. Mira, y nos vamos a largar con una canción de Chenoa. Vaya, ¿qué? No puede ser. Sí, para fastidiar, va. Bueno. Bueno, pues nada. Recordaros la dirección de correo electrónico, lacucharillaradio@gmail.com. Y no mandéis más mails, que con uno ya estamos bien. Con Luis ya tenemos bastante, claro, ya nos hemos dado por satisfechos. Claro que sí. Nos ya escuchan en Bilbao, somos conocidos entre el gremio de los camioneros. Claro. Luis, un saludo y un abrazo, saludo, muy grande. Ya te pillaremos. Exacto. Y bueno, recordaros también la dirección del blog, lacucharilla.blogspot.com. Y nada, con esto y un bizcocho, pues no nos vemos hasta las 8 hasta las 10 del lunes, sí, que viene. Que seáis felices y dormir bien, que hace falta las horas de sueño justas y... ¡Adiós, amigos! ¡Hala! ¡Que os den!